Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión 161 de su informativo cultural Bitácora. Les ofrecemos información cultural nacional e internacional. Hoy les acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición, en la cabina máster Andrés Viracocha, y en la investigación y conducción Laura Ríos Armijos y Darío Males. Iniciamos esta jornada informativa con los titulares. Preste atención. Quito postula ser un líder de turismo de reuniones. En especiales desde la casa les contamos de esta propuesta. En el segmento Tribuna hablamos de cine. Nos acompaña Diego Cataño y Sebastián Cordero, actor y director respectivamente del film Sin Muerto No Hay Carnaval, que este 2 de septiembre se estrena a nivel nacional. Iniciamos esta cita con la información aquí en Bitácora con cortos desde la casa. Aquí les presentamos información cultural del Ecuador y del mundo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. La previa del Festival de Artes Vivas dio inicio con talleres de teatro. El Festival de Artes Vivas Loja 2016, dedicada a las artes escénicas, que se llevará a cabo en Loja, Puerto Viejo y Esmeraldas del 17 al 27 de noviembre, ya dio inicio con el desarrollo de talleres de dramaturgia. La directora y dramaturga canadiense Ana Furgestenberg dicta 7 talleres de formación en Loja y Manabí como preparación para este festival. Con el auspicio del Consejo de las Artes de Canadá, la agenda se inició el pasado jueves 29 de agosto y se extenderá hasta el próximo 25 de noviembre. Patricio Vallejo Aristizabal, gerente general del festival, nos cuenta más. Y tanto Puerto Viejo como Esmeraldas, además de la programación artística, van a acoger talleres de formación artística. Insisto, menor, obviamente, son subsedes que la de la sede central. Ahora bien, vamos a programar al menos 8 o 10 talleres de formación. No vamos a privilegiar solo la formación artística. Hemos pensado que la formación en gestión de recursos para las artes vivas, la formación en el ámbito de la escenotecnia, de la iluminotecnia, del vestuario, de la escenografía, son ámbitos que reclaman transferencias de conocimiento. La dramaturga Ana Furgestenberg tiene previsto en Loja impartir 3 talleres sobre escritura y creación teatral, dirección teatral para profesionales y actuación para profesionales, mientras que en Manabí se realizarán 4 talleres sobre técnicas básicas de teatro en los albergues ubicados en Jama, San Vicente, Manta y Puerto Viejo. La muerte de Mark Ribot deja al mundo huérfano de uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX. A los 93 años de edad, el fotógrafo Mark Ribot murió. Sus trabajos fotográficos retratan los principales momentos históricos del mundo del siglo XX. Una de ellas, titulada Muchacha con Flor, muestra a una militante contra la guerra de Vietnam enfrentada a las bayonetas de los soldados. La militante estadounidense que es retratada en Muchacha con Flor es Jean Rousseau Casimir, quien tenía 17 años en ese entonces. Ella rindió homenaje el pasado miércoles al fotógrafo que la convirtió en un símbolo del pacifismo. ¿Qué talento particular ha perdido el mundo? Prometo que seguiré trabajando por la paz en su nombre, escribió Casimir, quien descubrió tardíamente la famosa foto en los años de 1980, antes de entrevistarse con este fotógrafo. Después de más de medio siglo de dedicación, Ribot, que siempre llevaba una cámara consigo, continuó insaciablemente fotografiando el mundo, eso sí, siempre con una cámara tradicional. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Recuerde que el informativo de Bitácora lo puede escuchar en Pichincha en los 940 amplitud modulada y en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM y en Saraguro a través de la 92.9 FM. Enseguida Darío Males habla sobre el film Sin Muerte No Hay Carnaval. Lo acompañan Sebastián Cordero y Diego Cataño. Y listo, nos vamos poniendo en un ambiente de carnaval, señores, porque desde este próximo 2 de septiembre todo el Ecuador estará de carnaval, porque vamos a estar ya con la película en las salas de cine, Sin Muerto No Hay Carnaval, de Sebastián Cordero. Hoy nos acompaña acá el director de cine Sebastián Cordero y también el actor mexicano Diego Cataño. Tú actúas bajo el papel de Celio Montero. Vamos a hablar sobre esta producción. Sin Muerto No Hay Carnaval es tu quinta película en casi cerca de 15 años de producción cinematográfica, bastante fuerte. Quisiera que nos comentes cómo fue hacer esta película. Vamos arrancando. Sí. Bueno, buenas tardes a todos los que están escuchando esto. Soy Sebastián Cordero. Sin Muerto No Hay Carnaval ya. Bueno, en realidad es mi sexta película. Ya van algunas desde que empecé con Rata, Ratón y Rateros, que se estrenó en el 99. Ya van 17 años desde ahí, algunas épocas con varias películas más seguidas, otras con más espacio entre sí, pero muy contento de en particular con esta que de alguna forma es igual un pues es retomar los temas que me interesan, una película cargada con un tema social, con un tema de retratar a una ciudad donde mucha gente pues convive, pero la gente a veces se vuelve invisible mutuamente entre sí, se olvidan de la gente que les rodea de alguna forma, y que es lo que pasa en mucho en las ciudades grandes. Y con Sin Muertos No Hay Carnaval, pues la trama se centra alrededor de una invasión de tierra en la zona de Monte Sinaí, que es el sector pues donde están todos los asentamientos irregulares desde hace ya pues varias décadas, y gira alrededor del conflicto de una gente que son dueños de un terreno que está donde hay un asentamiento irregular y que quieren buscar la manera de desalojarlo. Para desalojarlo significa asociarse con el líder de esa invasión, que es un abogado vivaracho interpretado por Andrés Crespo, el licenciado Terán, digamos su personaje, y Diego, aquí presente, Diego Cataño, interpreta justamente a un chico que vive con su familia en esta invasión y que se están dando cuenta que la cosa se está empezando a complicar, que hay rumores de que les quieren sacar de ahí, y pues él está como muy en proceso de enemistarse con Terán, con este líder de la invasión. Diego, quisiera que tú nos comentes cómo fue para ti trasladarte desde México a la realidad ecuatoriana, a la parte de Guayaquil, y ser una persona que trata de sobrevivir en un espacio de invasión. ¿Cómo fue ese proceso en tu papel de actor? Hola, buenas tardes a todos. Sí, pues creo que eso fue lo más interesante del proyecto desde mi punto de vista. Creo que desde el momento que Seba se me acercó con el guión y con la historia, creo que lo que más me llamaba la atención era esta parte como de poder interpretar a un personaje tan personal, como tan de lo íntimo, de otro país, de otra ciudad, ¿no? creo que aunque es un tema con el, en el cual mucha gente se puede identificar en otros países, creo que sí es muy personal en este caso del propio Ecuador, del propio Guayaquil, y ese era mucho el reto, como tratar de encontrar el personaje, ¿no? De involucrarme en el lugar. Estuve como bastante aislado en el proceso, en el centro de Guayaquil, como muy haciendo muy mi proceso, mi búsqueda, y padre, fue ese, ahí fuimos encontrando, y eso fue lo más interesante, creo, de estar acá, ¿no? Sebastián, tú en algunas ocasiones has comentado que el papel principal de una persona cuando realiza estos trabajos cinematográficos es armar bien la historia y sobre todo tener una historia universal. En este caso, la historia, no, si nos ponemos a pensar, bueno, a divagar, no es tan universal porque es una realidad concreta de Latinoamérica, Guayaquil. ¿Cómo asumiste este desafío ahí? Yo creo que, a ver, el contar algo universal no significa que no puede también ser específico. Uh-huh. O sea, creo que hay grandes películas, y películas las que yo soy muy, muy admirador, que siento que las puede entender una persona en África, en Asia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, porque la trama o la situación que está viviendo el personaje ya desde una perspectiva humana, pues es algo con la que cualquiera se puede relacionar, aunque no haya vivido lo mismo, pero la película está construida de tal forma que sí lo logra esa universalidad. Ahora, el sabor local sí es algo único, y ese sabor sí es algo súper importante que le va a dar el toque que le hace única y especial a la película. Entonces, yo sí siento que aquí, por ejemplo, sí hay un trabajo y un esfuerzo grande en tratar de capturar la esencia de Guayaquil en sus distintas realidades, porque Guayaquil no es una sola ciudad. Guayaquil, claro, tienes desde si te vas desde el extremo de San Borondón y de la parte más aniñada, y de ahí te vas hacia el sur, al Guasmo Sur, que también filmamos ahí. Tú ves extremos muy muy marcados, y eso también es parte de lo que me interesaba capturar aquí. Pero sobre todo me parecía que, o sea, la historia, yo creo que a nivel universal sí funciona. O sea, sí es algo que alguien que la vea, que aunque no haya conocido nunca una situación parecida de una invasión de un lugar donde la tierra misma está en disputa, creo que igual los elementos necesarios para entenderla están ahí. Ahora, los detalles adicionales que le dan su toque propio, eso es parte de lo que me gusta asegurarme que sí esté eso presente. Finalmente, una película son varias capas encima una de otra, ¿no? Y una de esas capas le va a dar más universalidad, mientras que otra le va a ser más local, y las dos sí pueden coexistir. Un sabor local. En este caso, con esta película, ¿se construyeron relaciones con la gente que trabajaban? Por ejemplo, donde hicieron el rodaje, donde hicieron algunas tomas. ¿Qué decía la gente cuando ustedes llegaban allá con las cámaras, con todo el equipo de producción? Pues era, a ver, siempre es delicado el tema de ir a filmar en el lugar donde la gente vive, donde la gente hace su vida diaria, porque pues finalmente una película es a su vez también muy invasora. Claro. tiene una cosa de llegar con un gentío, de repente llegas con un gentío, con 15, 20 vehículos, 80 personas, a instalarte en un lugar donde estás pidiendo silencio para que te permitan grabar y que todo salga bien en tu grabación, pero estás metiéndote en la vida de otra gente. Me acuerdo cuando filmábamos en el Guasmo, justo con una escena con Diego, que había una quinceañera que estaba esperando a empezar cuando nosotros terminemos el día de rodaje, pero estaba ya estaban los invitados de ahí, y la gente se portó increíble, de buena onda, de que también ya ven de qué va la cosa, y se les, o sea, también tienes que manejar. Tienes que ser muy honesto con la gente, decirle, mira, esto va a ser de tal forma, si se va a demorar, no mentirles con que no se va a demorar, porque pues ahí te metes en peores problemas. Si sabes que la cosa es complicada, explicarlo y llegar a acuerdos, como todo en la vida. Pero la gente más bien se entusiasma mucho, porque la película también les trae un montón de cosas inusuales, ¿no? No sé, Diego, tú que viste viendo desde afuera, yendo a conocer todos estos entornos, ¿cómo lo veías, pues, y cómo sentía la gente? Pues les emociona, ¿no? O sea, creo que eso en todas partes también es algo bien padre del cine, que aunque sea en otros países, en otros idiomas, con otras infraestructuras, el quehacer cinematográfico siempre es el mismo, y eso sí atrae, la gente se interesa, y coopera, ¿no? Y creo que eso fue algo también bien padre de la filmación, que la gente cooperaba. Había en la parte de Thalía, conocimos, bueno, la parte del equipo conoció antes primero a un jovencito bien pequeño que ayudó muchísimo, el Jimmy, que se sumó al proceso de... No era parte, pero se sumó. No era parte, pero él quiso y pidió permiso a su familia, ¿no? Entonces, como esa es la parte también bonita del cine. Tú, cuando ya te asumiste como tu personaje, Celio Montero, que acá nos describe como un joven de escasos recursos que vive en la invasión, le importa mucho su gente, pero tiene un temperamento bastante explosivo. También en ese personaje, ¿te fijabas un poco en la gente de tu alrededor? ¿Cómo tenías que actuar? Sí, claro, fue mucho proceso desde que llegamos, fuimos a Thalía, conocimos a una familia con quien estuvimos, bueno, yo tuve la posibilidad de platicar, de irme a caminar con ellos, ahí a las invasiones, me llevaron al canal del diablo, creo, de la muerte, no sé bien cómo se llama, y me aventé con ellos, ya. Fue parte como conocer, meterse un poco y también desde el centro mismo, que aunque no fuera la invasión de Thalía, finalmente es otro tipo de invasión, o sea, acaban siendo, es una historia que habla mucho del egoísmo, de las líneas, ¿no? Como eso es lo importante como de la peli. Sebastián, tú al tratar un tema bastante bastante difícil, las invasiones en el caso de Guayaquil, ¿cómo fue la recepción de las autoridades del puerto principal cuando les dijiste, voy a hacer una película de este carácter? Bueno, inicialmente nosotros empezamos a buscar apoyo y a buscar fondos en Guayaquil, y lo interesante es que la gente sí estaba muy abierta a esta historia. De hecho, la película cuenta, uno de los auspiciantes de la película es la Municipalidad de Guayaquil, que tuvimos una reunión ya cuando aceptaron apoyarle al proyecto y todo, tuvimos una reunión, yo de hecho me reuní con Nebot en un momento dado, y él lo que me dijo es básicamente, mire, yo confío en que usted va a contar la historia de un Guayaquil real, o sea, sabemos que hay cosas problemáticas, pero también hay cosas bonitas de la ciudad, y hay un poco, y la ciudad realmente es una mezcla de mundos y de realidades, y yo justamente eso es como siento que la película es, como debe ser. Entonces, él todavía no la ve, él la va a ver este miércoles, que va a ser la premiere en Guayaquil. Siempre uno está un poco nervioso de ver cómo la recibe él, claro, y todo el mundo, o sea, pero al mismo tiempo, yo sí siento que la película... A ver, yo sí siento que la película es honesta, o sea, la película no está tratando ahí de manipular una situación o de hacer dar bien o mal a grupos específicos. De hecho, en algún momento decidimos, en el guión junto con Andrés Crespo, que es co-guionista, decidimos tratar justamente de los procesos de negociación y políticos, pero no dentro de los grupos políticos, o sea... Que no veas aquí, bueno, qué está haciendo la municipalidad, qué está haciendo el gobierno central, qué está haciendo cada uno. De vez en cuando se mencionan las ciertas instituciones, pero dentro de conversación casual. Yo lo que quiero es que justamente la película lleve a que exista la discusión acerca del tema de las invasiones y de cuál debería ser la postura desde una perspectiva humana, desde una perspectiva que toma en cuenta la situación real de cada persona. Pero yo sé que si de repente yo pongo a apuntar dedos en distintas direcciones, pues más bien la película va a tener más rechazo que realmente funcionar. Y la historia finalmente es una historia de ficción que está armada para que funcione dentro de su estructura propia, inspirada de muchísimas situaciones reales, pero cada una igual manipulada con la libertad de la ficción para que se cuente mejor la historia. ¿Cuál será la proyección que esperas después de que se dé el estreno nacional aquí de Sin Muerto No Hay Carnaval? A ver, en este momento se me hace muy difícil calcular, o sea, hablando de proyección a nivel de cuánta gente, se me hace muy, muy difícil, porque yo antes, hace unos años, sentía que tenía más claro el panorama, o sea, por ejemplo, en Pescador tuvimos como 110 mil espectadores, algo así, que fue una cifra muy buena, y la gente, yo sentí que se quedó con ganas, o sea, que de hecho la película salió de las salas cuando todavía estábamos con buena público, asistencia, pero y ahora yo veo mucha expectativa, o sea, en lo que ha sido el tema promocional en Guayaquil, aquí en Quito, estuvimos en Cuenca hace unos días, en redes y todo, yo siento que hay expectativa, pero poder decirte con certeza realmente qué va a significar eso ya en número de espectadores, justamente también en una época de crisis donde la gente está siendo un poco más austera, etcétera, pues es difícil. Yo estoy optimista, pero no se sabe. Al ser esta una coproducción, ¿por dónde más se va a estar presentando la cinta después del Ecuador? ¿O a dónde estará llegando? Bueno, con seguridad, la película es una coproducción de Ecuador con México y Alemania. En México seguro, o sea, en México, de hecho, bueno, todavía no se ha hecho el anuncio oficial, pero se va a presentar en el Festival de Morelia, que es ahora en octubre, y de ahí estamos viendo cuál va a ser el resto de recorrido de la película, pero definitivamente la idea es que tenga un estreno comercial fuerte allá en México. Veremos también cómo van las cosas. Siempre también es una lucha por el espacio en cartelera. En todo el mundo están las carteleras llenas de las pelis de Hollywood, y encontrar ese espacio para cine local es complicado, pero ahí vamos. Está Berta Navarro, que es una de las productoras con mayor trayectoria de México. Ella está empujando este proyecto ahí, y con los actores también mexicanos, con Diego, con Herando González, Maya Zapata, pues pensamos también que, o sea, es importante allá sí darle su empuje. De ahí, la película también es una coproducción con Alemania, por lo cual seguro también allá el coproductor está moviéndose para que se pueda estrenar. Pero también va a depender de qué pase con festivales, de cuál sea el recorrido después. Y la idea es que en este punto se trata de fortalecer y de armar una estrategia hacia afuera internacionalmente. Pero creo que sí nos vamos a mover con fuerza. O sea, igual hay que ver qué se logra. O sea, como cine latinoamericano, no siempre es tan fácil entrar en los circuitos de distribución de otros países latinoamericanos, pero igual de repente ahora con el Netflix, con el Apple TV, con todos los servicios de streaming que se están dando, pues también igual es más fácil sí llegar a distintos lugares, ¿no? Que la peli sí se difunda, y eso estamos seguros que sí lo vamos a lograr. Tal vez prematuro, pero ¿qué será lo que se viene para Sebastián Cordero luego de la película? Pues estoy en eso, estoy escribiendo algo, estoy leyendo también proyectos de otra gente en la que tal vez me involucre, pero no tengo todavía tan definido. Nosotros vamos ya a cerrar esta entrevista. Quiero agradecer la presencia de Sebastián Cordero, director de cine ecuatoriano. También la presencia de Diego Cataño, él es actor mexicano. Lo que sí es importante es para la gente que escucha esto y les da curiosidad de la película, vayan pronto, no se esperen a la tercera semana, porque si se esperan a esa, tal vez ya nos llegue la tercera semana. En lo ideal es el primer fin de semana, cuando están con ganas, ir de una, para que las salas, estando llenas, sí se quede más tiempo la película en cartelera. Eso también suma, entonces. Totalmente. No, pero es lo que más suma. Las salas de cine, el rato que ven cuánta gente fue, deciden qué película se queda una semana más. Entonces, ahí sí, a dar un apoyo solidario de todos los ecuatorianos a llenar las salas de cine ecuatorianas. Vamos a cerrar la entrevista. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos. También, Diego, gracias y éxito. Gracias. Seguimos en la emisión 161 de Bitácora. Recordamos que también nos puede sintonizar en la página www.casadelacultura.gov.es o www.radioshiriculapo.blogspot.com. Vamos con especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre la segunda edición del Meeting Industry Conference. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito busca captar el turismo de reunión. Turismo, considerado como una industria sin chimeneas, es una actividad económica que en los últimos años se ha sentido muy presente en el país. Es sabido que con Quito a la cabeza, el país se ha llevado varios reconocimientos internacionales en materia de destino líder de Sudamérica. Por esta razón, la municipalidad, a través de la empresa pública Quito Turismo, busca potenciar esta área económica con la segunda edición del Meeting Industry Conference, a realizarse en la ciudad el próximo 15 de septiembre. Norma Bock, directora de la industria de turismo de esta empresa pública, da a conocer los detalles de esta actividad. Que es justamente un evento de capacitación de la industria de reuniones. ¿Qué es la industria de reuniones? Es justamente un segmento del turismo

que está ubicada en la Avenida Patria y Ulpiano Páez en el edificio ISPADE. Imparten clases de danza para principiantes en nivel medio y avanzado. Esta es la información que tenemos en las redes sociales. Vamos a cerrar nuestro informativo con nuestro segmento episodios. Recordaremos los hechos más importantes de este 2 de septiembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 2 de septiembre. En 1904 nace en San José de Chimbo, Bolívar, el doctor, abogado, periodista Ángel Leopardi, conocido como Telmo Vaca. Sus poemas fueron musicalizados por Francisco Paredes Herrera, Los Pasillos, Recuerda y Vamos Linda. En 1920 nace en San Bartolomé de Pinyo, Ambato, Tungurahua, el cantante y compositor Rogelio Ramos. Con Jorge Salinas, a dúo, grabó la tonada de su autoría, A los tiempos pan de Pinyo, música de Luis Alberto San Pedro. En 1989 fallece el poeta, escritor, periodista Luis Falconi Hidalgo, autor de la letra del pasillo Azules Lejanías, con música de Evaristo García. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Un agradecimiento a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el control máster, Diego Salazar, grabación y edición. En la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.